Respecto a esto, cómo se inició en Mendoza y demás análisis, tenemos en comunicación a Noelia Barbeito, senadora provincial. ¿Cómo estamos, Noelia? Marcos Barroso te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Buenos días, Noelia. Bueno, ¿cómo comenzamos este día? Bueno, la verdad que es muy importante realmente este 3 de junio, bueno, nos agarra en medio de una pandemia mundial donde claramente no escapa la situación de la mujer, aparte de las situaciones más trágicas también de las que viven en esta pandemia, no solamente porque son muchas mujeres las que están al frente siendo las esenciales, médicas, enfermeras, trabajadoras de limpieza de los hospitales, sino también porque muchas mujeres son las que más padecen, bueno, la crisis económica también que se ha vivido, ¿no? Con la precarización, los despidos, la situación en los barrios. Y claramente, bueno, como vienen denunciando y venimos denunciando las organizaciones de mujeres, el único delito que no bajó en esta pandemia han sido los femicidios. Tal cual, sí, se ha venido viendo desde el primer día, ¿no? Exactamente, un observatorio que hemos realizado desde la Izquierda Diario demuestra que hay un femicidio cada 24 horas, ¿no? Y que lamentablemente aún no contamos con datos oficiales. Así es que, si bien claramente es una situación donde los números están en rojo, creo que también hay otra realidad por parte de las mujeres que siempre hemos señalado, creo que desde el primer Ni Una Menos en el 2015, donde, bueno, ustedes recordarán, fue un día histórico en nuestro país, pero también en nuestra provincia se desarrolló una de las movilizaciones más grandes de la historia de Mendoza, incluso. Yo personalmente siempre este verano que tuvimos las movilizaciones en defensa de la 7722, bueno, en muchas oportunidades me hacía acordar ese 2015, ese tumulto enorme en las calles sin ningún orden, a mujeres, niñas, incluso varones que salían por primera vez a movilizarse en su vida y lo hacían no solamente en el centro de Mendoza, sino en localidades del interior. Bueno, fue realmente la revolución de las mujeres en un sentido. Después, la marea verde de las pibas fue parido por ese Ni Una Menos que instaló en la conciencia de millones el derecho más elemental, que es el derecho a la vida de las mujeres. Entonces, si uno mira para atrás, ha sido realmente enorme desde ese 2015, son 5 años de un movimiento realmente importante. Y bueno, de un movimiento de mujeres que lejos de ubicarse como víctimas y de demostrar debilidad ante esto, ha mostrado que sí, somos víctimas, pero con un poder para poder tomar el destino en nuestras manos muy, muy importante, como ha quedado marcado también durante todos estos años, ¿no? El rol que ha tenido el movimiento de mujeres. Tal cual, ¿no? Que cómo se ha visto que ha ido organizándose el movimiento, ¿no? Desde aquel 2015 y la visibilización, qué importancia, ¿no? Como por ejemplo el aumento a la línea 144, ¿no? Un ejemplo, digamos, palpable, ¿no? Cómo aumentaron las llamadas. Exactamente, sí, crecieron desde ese 2015, incluso se habla, según los datos del Ministerio de la Mujer a nivel nacional, que en la pandemia han crecido un 40% las consultas al 144, y que incluso, hay que decirlo, lamentablemente, hay trabajadoras de la línea 144 que siguen despedidas en esta actual situación. Entonces, lo que se ve por un lado es un movimiento que ha logrado conmover a la sociedad toda, que ha logrado conmover al mundo todo, y por otra parte, gobiernos, en estos 5 años podríamos decir que hubo cambios importantes, ¿no? De distinto signo político, pero que así todo no han tomado medidas de emergencia fundamentales, ¿no? Si uno ve en la situación actual, no solamente las mujeres son las más precarizadas, entre los trabajadores precarizados, las que más están sufriendo los despidos o la situación de hacinamiento en los barrios, sino también Bueno, como hoy también, desde el Movimiento de Mujeres, muchas decimos que la deuda es con nosotras, ¿no? Que no podemos ver cómo se paga intereses o parte de intereses de una estafa que dejó el gobierno anterior, cuando ese dinero tendría que ser destinado a la situación de emergencia que sufren las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de hacinamiento en los barrios, ahora en el marco del COVID, y allí la situación que padecen la mayoría de las mujeres, el hacinamiento no es algo natural, no solamente hay que ver para atrás la situación estructural de los barrios, sino también ver lo que hoy se podría hacer, la cantidad de casas, la cantidad de hoteles que están deshabitados, y por otra parte, personas que viven hacinadas en casillas. Eso realmente es una irracionalidad de este sistema, que eso siga estando de esa manera, ¿no? También cuando vemos la violencia policial contra quienes se dirigen, hemos tenido en estos días la noticia terrible de la violencia y el abuso que han sufrido en la comunidad Qom. Los femicidios en cuarentena. Entonces, en este sentido, bueno, nosotros también desde el Frente de Izquierda a nivel nacional y provincial estamos preparando un paquete de leyes para que se declare la emergencia en violencia de género en situación de pandemia y se tomen medidas urgentes como esta que decía, como puede ser que haya hacinamiento, como si eso no se pudiera solucionar en décadas, cuando no es así, intentan instalar un sentido común. Hay casas vacías, manejadas por grupos inmobiliarios, hay hoteles vacíos, porque, bueno, hay una situación crítica. ¿Cómo esos no podrían hacerse tipo refugios de emergencia ante la situación que se está viviendo ahora, que, como que repito, han crecido un 40% en pandemia? No puede ser la medida pedir un barbijo rojo en una farmacia, tienen que tomarse medidas de fondo, y eso, bueno, por eso también hoy empezaba esta reflexión diciendo que hace 5 años logramos conmover a una sociedad y casi al mundo entero, pero que a pesar de eso, el poder, los que mandan, los que dominan, no han sido conmovidos más que para algunas medidas o quizás alguna incorporación política de algunos sectores del feminismo en el terreno del Estado, pero que así todo, decía, hoy siguen despedidas muchas trabajadoras del 144, ¿no? Claro, claro, un cambio estructural, ¿no? Que y todavía se lucha. Uh-huh. El presupuesto por mujer sigue siendo de 11,50 pesos, ¿no? Claro. Eso también lo denunciamos en un sector del Movimiento de Mujeres muy, muy fuerte. Sí, no, una burla, ¿no? El presupuesto es terrible. Y sí. Algo también que se ha visto que ha aumentado y que es moneda corriente, pero se ve aumentado en esta cuarentena que estamos atravesando, es la represión, ¿no? Como se vio el domingo en Godoy Cruz, ¿no? Exactamente, sí. Que justamente sí, una mujer, ¿no? Fue violentamente reprimida y retenida, ¿no? Exactamente, sí. Como vos decís, recién me había olvidado mencionarlo, cuando hablé de la violencia policial, quienes son también las que sufren, nombramos la comunidad Qom y también aquí la represión que hubo en Godoy Cruz, a sectores populares que claramente tienen demandas de urgencia ante esta situación, tanto económicas como sanitarias, de gobiernos que nunca han resuelto estos problemas, y la respuesta ha sido la represión por parte de la policía y la detención también de estas personas, es decir, en medio de una situación crítica, detener a quienes se manifiestan para pedir, bueno, elementos fundamentales para esta situación. Sí, tal cual, tal cual. Una pregunta cortita, Noelia. ¿Cómo ves esto de que Rodolfo Suárez ha propuesto a María Teresa Dey, ¿no? Como nueva la candidata, digamos, a la Suprema Corte, ¿no? ¿Cómo ves esto? Bueno, mira, hay varias críticas en este sentido. Hay quienes dicen que, bueno, con ser mujer no alcanza y que tiene que tener perspectiva de género. Yo la verdad me he desencantado bastante de estas propuestas siempre de mujeres en determinados lugares de poder. Acá en la provincia de Mendoza, hace años que se venía prometiendo una jueza mujer, no se había hecho, y ahora es esto como si eso lo salvara todo. Creo que además de esto hay una discusión de fondo que tiene que ver con la elección de los jueces, ¿no? Realmente podrían, se podría realmente discutir todo el conjunto de la sociedad de manera soberana, de manera libre. El conjunto de la sociedad podría debatir y votar a quien considera que debería ser la mejor persona para estar al frente de la justicia, y no que siga siendo por que el gobierno señale con el dedo y 38 senadores y senadoras lo voten de forma secreta en el Senado, algo que siempre ha dado lugar a dudas, a conjeturas. Incluso ustedes recordarán que el mismo Cornejo, cuando aún no era gobernador, dijo que había compra de votos. Entonces, de todos esos mamarrachos que han ocurrido en la legislatura, creo que es hora realmente de discutir que quienes imparten justicia para miles de personas tienen que ser elegidos justamente por esas miles de personas. Claro. Y en el caso de esta jueza, lo que se habla sobre todo es que es una operadora, podríamos decir, de alguna forma política, del oficialismo. Y bueno, es lo que creo que hace cada gobierno, ¿no? Siempre pone, cuando le toca su turno, pone los jueces que son más afines con su, no con una ideología, podríamos decir, sino más con una gestión, con más parte de la tropa, podríamos decir de alguna manera. Por eso siempre se ve que la justicia no existe de manera independiente ni en nuestra provincia, ni en nuestro país, ni en el mundo, se podría decir, ¿no? Claro. Y creo que es como si nos vieran. Ayer leía de otra colega de ustedes que decía algo así como si todo esto borrara que nos hubieran metido a Valerio, ¿no? Claro. Alguien claramente que ha reconocido por sus fallos misóginos, homofóbicos, y que es parte de una de las personas más poderosas de nuestra provincia, gracias a un gobierno, pero también gracias a un método de elección que nadie cuestiona desde el punto de vista de los que están allí, no se cuestiona, y que da lugar a una serie de componentes. Entonces creo que yo, si tuviera que decir algo con respecto a la designación que quieren hacer esta jueza, diría no en nuestro nombre. Tal cual, importante, ¿no? Más en este día, ¿no? Uh-huh. Una última cortita y no te quito más tiempo, Noelia. Recién hablábamos con Numa Flores, que trabaja en el Hospital Central, y bueno, hablábamos respecto a esto, ¿no? Las novedades de respecto a salud del día de ayer, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ha sorprendido? ¿Se esperaba? Gran lucha que se viene llevando por esta precarización, ¿no? Pero de repente esta llamada a los sindicatos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? Bueno, creo que en esta situación de crítica y de crisis sanitaria, económica que hay, ha sido muy importante realmente los anuncios del día de ayer, así como ha sido muy importante las luchas que han venido dando y cómo han visibilizado esto las trabajadoras y trabajadores de la salud pública. Si uno mira los acontecimientos de estos dos meses, más de dos meses de cuarentena, sí, desde el día cero se han escuchado reclamos, no solamente acá en la provincia, sino a nivel nacional, de los trabajadores de la salud, donde la Argentina tiene lamentablemente uno de los índices de trabajadores de salud más altos, de porcentaje, no estamos hablando de números absolutos, cerca del 10% de trabajadores de la salud están contagiados, y esto se sumaba a la situación de precariedad, la falta de elementos de seguridad y higiene, los pagos atrasados, los contratos, toda la situación de precariedad quedó al desnudo, así como ha quedado el desnudo en el mundo la crisis del sistema sanitario producto de las políticas neoliberales, que no tienen nada de natural, sino que la catástrofe que estamos viviendo es por un sistema social. Bueno, también se ha visto con el sistema de salud y los años de vaciamiento y de crisis. Entonces creo que ha sido muy importante que desde el día cero, vuelvo a retomar esta idea, trabajadoras y trabajadores de la salud hayan visibilizado su reclamo de mil y un maneras, haciendo protestas virtuales, haciendo protestas en la calle, y esto ha logrado tener este importante paso adelante de este anuncio que ha hecho el gobierno, que bueno, permite abrir el camino hacia un reconocimiento mayor de su labor, ¿no? Claro, claro. Yo sí. Te cuento, mira, incluso yo tengo una prima que es médica, que está en médica de terapia intensiva, que está en la primera línea allí. Sí. Y siempre, yo no puedo creer cómo alguien con tanto conocimiento está en una situación laboral tan precaria. Bueno, esperemos que este anuncio de ayer sea el camino para empezar a revertir esta situación. De, bueno, un sistema de salud que viene golpeado y que, bueno, no ha encontrado solución, y esperemos que los trabajadores y trabajadoras de la salud que están en la primera línea no solamente sigan logrando reivindicaciones propias de su sector, sino también que junto al resto de la población logren que la salud, bueno, deje de ser algo, un gasto, visto como un gasto para muchos. Claro, claro. ¿Crees que la pandemia ayudó un poco a estos anuncios? Si no hubiera estado la pandemia, ¿cómo hubiera sido otra cosa, no? Y sí, yo creo que si no hubiera estado el rol de los trabajadores de la salud, es más, venían diciendo, eso es, la salud se venía vaciando. Uh-huh. Ahora claramente ante una emergencia se han destinado recursos extraordinarios, aunque todavía insuficientes, ¿no? Todo el personal de la salud debería ser testeado. Claro. No puede alguien estar trabajando sus labores con personas con COVID-19 y no estar testeado, más allá de que tenga o no tenga síntomas. Entonces creo que esto, bueno, todavía queda mucho por hacer en este sentido. Y por eso también es tan grave que en esta situación, y ahí va a ser parte del debate que queremos nosotros instalar cuando decimos la deuda es con nosotras, vemos que hay un gobierno de Fernández que intenta renegociar una deuda que en realidad fue una estafa que hizo Macri. Tal cual. Una deuda odiosa se llama, porque no fue un solo peso para un hospital, sino que fue para la fuga de capitales de sus amigos. Y esa deuda no puede estar pagada cuando todavía en una situación de salud como la que se vive, o la situación de las mujeres que decíamos recién. Entonces no queremos convalidar de ninguna forma esto. Por eso es tan importante que el movimiento de mujeres, y esa es una reflexión muy interesante, a 5 años de Nina Mena, mantenga la independencia política del movimiento de mujeres con respecto al Estado, ¿sí? Para poder justamente tener las manos libres para poder señalar cuando, y no contentarnos, ¿no?, con que si bien hay un Ministerio de la Mujer, a 5 años ni una menos, bueno, como decía, el presupuesto sigue siendo 11,5, seguimos sin estadísticas oficiales de los femicidios, seguimos viendo la violencia policial. Por eso siempre hemos dicho que la lucha de las mujeres es una larga marcha, porque tiene que ver con cuestiones urgentes de hoy, como decimos, la emergencia en violencia de género, pero también con liberarnos, y eso puede ser, eso solo puede, se puede lograr rompiendo también con este sistema, porque qué libertad podríamos encontrar las mujeres en un sistema que vive de la explotación, de la opresión, donde el racismo que hemos visto estos días en nuestro país con la comunidad COM, pero también en Estados sí. Unidos con los negros, y que ha despertado el odio mundial. Bueno, una libertad en el mar de una opresión y explotación es difícil encontrarla, por eso nuestra lucha es una larga marcha por por nuestros derechos y por la libertad y por el derecho a vivir, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Noelia, muchísimas gracias y vital tu análisis y tus palabras en este día. Te agradecemos mucho. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes. Y bueno, y en el día de hoy, además de protestas virtuales, también vamos a estar desde las 14:30, bueno, aquí en el centro, un sector también del movimiento de mujeres, llevando adelante estos reclamos. Así es que bueno, hoy, a 5 años de esas jornadas históricas, ni una menos, vivas nos queremos. Y bueno, muchas gracias a ustedes por dar lugar a y difundir, ¿no?, toda esta situación. No, gracias a vos, Noelia. Estaremos en comunicación. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Ahí estaba, ¿no?, Noelia Barbeito, senadora provincial, ¿no? Por